1, 2, 3, 4. En la situación que se vive a nivel mundial, donde todos los modelos se requebrajan, necesitamos buscar y buscarnos. Encontremos las alternativas juntos en este foro social mundial Belendo para 2009. Búsqueda, búsqueda, búsqueda. Hola, buenos días. Y Daniel Sopis. Hola. Hola. Bueno, ellos son, además del colectivo Con Bronca, son uruguayos. Como quien les habla. Son de Montevideo, ¿no? Sí, los tres. A ver, una preguntita. No sé si se está escuchando bien. Hola. Ahí va. ¿Ahí se escucha? Va. Ahora estamos. Está bien, está bien. Son de Montevideo. ¿Y de qué barrio, ya que estamos hablando? Yo de Parque Valle. Yo soy de Villa Española. Yo de Malvin Norte. ¿Cerca de Euskal Herria? Vivo en Euskal Herria 71. Vale. Vos sos Euskal Herria 70. 70, sí. El País Vasco en Uruguay. El País Vasco en Uruguay, correcto, sí. Bueno, yo en Euskal Herria, pero antes, mucho antes del buceo. Y después también les acompaña alguien más. A ver si nos podés decir el nombre, acércate más. Natalia. Natalia. ¿También sos del colectivo o amiga? Amiga. Vale, muy bien, viniste a hacer fuerza acá. Es pareja de alguien, pero no se anima a decirlo en realidad. Vale. Bueno, vamos a estar hablando con ustedes un poco del trabajo que realizaron y que mañana se va a proyectar aquí en el foro, ¿verdad? Exactamente. Va a estar a las 11 y 10 de la mañana en la UFRA, o sea, la Federal Rural de la Amazónica, en el auditorio de cine que tiene la universidad, junto con otros documentales que se van a proyectar. Vale, ¿podrías contarnos, cómo se llama el corto? El corto se llama... ¿Y de qué trata también, no? Ahí va. El corto se llama De las canteras al galpón, y trata de dos cooperativas, dos de las tantas cooperativas que hay en Montevideo de recicladores de residuos sólidos. En Uruguay existe una unión que se llama UCRUS, que es la Unión de Clasificadores de Residuos Sólidos, sí, así, ¿no? Del Uruguay, y que lo que tratan ellos es de mejorar sus condiciones de trabajo, ¿no? O sea, de vida en general, y lo quieren lograr a través del trabajo cooperativo. Dentro de lo que es la UCRUS, nosotros nos focalizamos con dos cooperativas que pertenecen a un mismo barrio, que es cercano a la Cruz de Carrasco, allá en Montevideo. Vendríamos a ser, si mirás Montevideo en un mapa, vendría a ser hacia el oeste, hacia el noroeste, ¿no? Más o menos, en la periferia de Montevideo. Y bueno, la idea era hacer un documental en el cual se mostrara lo que es una cooperativa en la realidad, en el día a día, ¿no? con todas las dificultades que tiene hacer una cooperativa, pero también con todas sus ventajas, o sea, los soles y las sombras de una cooperativa en la realidad, y no una entelequia, o sea, una idea que vos te haces, sino cómo es palpablemente en el cotidiano día a día construir una cooperativa. Y a eso hay que, con el valor agregado todavía de que esa cooperativa se genera en una situación social muy vulnerable, ¿no? Porque estamos hablando de gente que vive en condiciones de vida que sí son pésimas, que no tendrían que existir. O sea, no es gente que vive medianamente bien o cómodamente y bueno, y trata de organizarse cooperativamente, sino que no, es gente que está muy mal a todo el nivel que a vos se te ocurra, no sé, educativo, de vivienda, educacional, laboral. Y bueno, entonces ellos trataron de, a través de la cooperativa, mejorar sus condiciones de vida, sus condiciones de trabajo, y lo están logrando. No sé si querés contar un poquito más vos, Guille. Una pregunta antes: ¿a qué le llaman residuos sólidos? ¿Y qué son las personas que recogen esos residuos sólidos o las personas que van a reciclarlos? ¿Son los cartoneros, llamados cartoneros, o es el proceso que viene después? Claro, en la Argentina se llaman cartoneros, o recicladores también. O recicladores también. Ellos se llaman recicladores, se autollaman recicladores, no clasificadores. Eso ya es una cuestión más de ellos, muy fina de que ellos hilan, que no son clasificadores, sino que son recicladores, se consideran, y está. Y sí, es algo, vienen a hacerlo los cartoneros de que hay en por lo menos en la Argentina, se llaman así. O los catadores en Brasil. O sea, ellos trajeron la... ¿Por qué a ellos se les ocurrió la idea de los de clasificar, ¿no? En cooperativa? Fue porque fueron invitados por los catadores de acá de Brasil en un foro que hacen, no sé, en el año 2005. Y ellos trajeron la experiencia como UCRUS, ¿no? Como el sindicato de recicladores de allá fueron invitados, y como UCRUS trajeron la experiencia de los catadores de acá, que ellos acá ya tienen como 30 años las cooperativas, ¿no? De clasificadores. Porque ellos antes participaban de UCRUS, pero como clasificadores individuales, porque UCRUS no solamente nuclea cooperativas, sino personas que individualmente clasifican en la calle. Entonces ellos eran trabajadores individuales, porque vivían de eso, eran clasificadores. Y a través de UCRUS fueron invitados y trajeron la idea y la experiencia de intentar hacer una cooperativa. Bueno, yo tenía una pregunta, no sé si todavía faltaba ahí, que esta propuesta un poco sale después de la crisis a nivel del corralito, que también se dio, bueno, que se dio en Argentina y en Uruguay. ¿Sale después de eso la cooperativa o es anterior? Además de que el trabajo de ellos ya venía de antemano, pero ¿cómo sale esta iniciativa? En realidad, ¿En qué momento? La propuesta de hacer una cooperativa, y la trajeron de, como te decía, allá de Brasil. ¿Qué año más o menos? ¿No fue si después de la crisis o anterior? No, la crisis en Uruguay se dio en el año 2003, o sea, en el 2002 fue la debacle en Uruguay, que cerraron bancos y bueno. Y 2003, 2004, en 2005 empezó a repuntar. O sea, tal vez en el año 2002... 2001, por ahí se empezó a hablar de crear el sindicato, la UCRUS. A eso voy, sí, porque claro. El tema es que un poco en las crisis, por lo menos la que pasó allá, salieron muchas iniciativas nuevas, ¿no? De la economía, la gente no podía sostenerse, entonces necesitó buscar otras formas. Ahora que está pasando toda la crisis que se viene hacia todo el mundo, sí, ustedes, que en realidad... ¿Ustedes creen que va a salir este tipo de alternativas en otros lugares, incluso en Europa, que y puede ser, o sea, la relación entre la crisis uruguaya con la creación de UCRUS, en realidad no la sabemos. O sea, se dio más o menos en la misma. No sabemos si fue causa y efecto. Claro. Pero puede ser, porque en realidad al trabajar en cooperativa... se les aliviana mucho el trabajo que hacerlo individual. Claro. O sea, y los problemas que tienen, como que más bien se comparten entre todos, no se lo tiene que bancar uno solo, ¿no? ¿Y cómo es? Sí, quería preguntar sobre eso. Decías que está lo bueno y lo malo del trabajo en cooperativa. Si nos pueden contar un poco sobre eso, que eso es lo que se ve en el video. Ahí va, sí, intentamos reflejar un poco eso. Lo bueno es eso, es lo que ellos ven del trabajar juntos y pasarlas todo juntos y el trabajo cooperativo, esa la vivencia, ¿no? De discutir todo. Ellos mismos ahí dicen en el video que discuten hasta problemas personales entre ellos, pero todo dentro de las asambleas que hacen ellos. Y bueno, los problemas que tienen... Más bien es uno de los problemas es, bueno, ahora con la crisis lo que nos decían es que bajó mucho el precio de la materia prima, del cartón, del vidrio, de la lata, del papel, del plástico. Todo eso bajó mucho, bajó a la mitad incluso de lo que ellos. Entonces las cooperativas están ahí tambaleantes porque están yendo a buscar a los lugares la basura. Y pero cuando van a venderlos después, a venderlo, ¿no? Le están dando la mitad de lo que le daban hace 5 o 6 meses atrás. Y una pregunta, las ventas que ellos hacen, ¿a qué empresas son o es algo público? Ahí va, ahí con esa pregunta que vos haces tocaste un tema que vendría a ser uno de las cosas más oscuras o más sombrías que tiene el tema del reciclaje en Montevideo. Lo que pasa es que los clasificadores no son recicladores, ¿no? No reciclan ellos, no procesan, no generan un valor agregado en la materia prima que ellos recogen. Ellos la venden a una cosa que se dice intermediarios, ¿no? Son personas que lo que hacen es le compran, a empresas, son empresas que le compran a todos y que después ellos revenden a gente que recicla. Esas personas vendrían a ser como en toda economía, ¿no? Y los intermediarios siempre son los que se llevan la mejor parte y los que tienen menos riesgos. Y bueno, ese es el gran tema, ¿no? Que el tema de pelear con el intermediario los precios. Ese es el gran tema, uno de los grandes temas que tienen ellos, el tema de pelear el precio con el intermediario. Que al trabajar en cooperativa mejoró, porque ellos caían con un volumen de peso de para vender de materia prima que era superior a cuando iban en forma individual. Entonces con eso le permitió tener una herramienta más para defenderse, ¿no? Tratar de ser más igual, más allá de que siga habiendo una desventaja. Y tal, sí, ellos lo venden intermediarios, no tratan específicamente con empresas recicladoras, o ellos, por ejemplo, te generan convenios con empresas que reciclan. A ese grado todavía no se ha llegado. ¿Y no saben qué destino tienen esas materias primas que reciclan? A nivel personal, no. De ese tema no hablamos. No sé si vos, Guille... O sea, después... Claro, eso ya es investigar más a la empresa, más que al clasificador. Sí. O sea, eso ya sería más investigar lo que es el proceso del reciclaje en Montevideo y no ya tanto el tema de la cooperativa de ellos. Que sí, que en realidad sí, tendríamos que haberlo hecho, pero no lo hicimos. Bueno, hay una que no sé... Esto me acuerdo yo de hace años, ¿no? Pero la que reciclaba plásticos, creo, en Montevideo. Después lo vendía en pedacitos pequeñitos a China para hacer fibra sintética, ya sea lano, todo eso. Entonces sí que hay... Claro, sí, eso... Tiene eso. Todo un camino, ¿no? Todo lo que reciclan en Montevideo, por ejemplo, puede atravesar todo el mundo y estar en otro lado y quién te dice cómo, en forma de qué, ¿no? Bueno, eso ahora, por ejemplo, ya se abrió en Vidrio, que es una cooperativa de trabajadores del vidrio, porque allá estaba la Cristalería del Uruguay, que cerró hace como 10 años y claro, y bueno, y no se producía más vidrio en Uruguay. Ahora, con ayuda de Venezuela, se abrió la cooperativa esta en vidrio, y ahora están con un convenio de la UCRUS con Envidrio, donde tantos porcentaje de, no me acuerdo cuántas toneladas de vidrio, la en vidrio las acepta de la UCRUS. Claro. Entonces. Y bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausita donde vamos a escuchar una entrevista que hiciste tú, ¿verdad, Verónica? ¿Puedes contar algo? Ah, bueno. Sí, es una entrevista. Es una entrevista a Javier Ruiz, Javier Sosa Ruiz, que es de la Iniciativa Amazónica, que es una organización que trabaja en investigación en la región amazónica. Bueno, hay muchos investigadores de todo el mundo que están interesados en esta región por su gran biodiversidad. Y bueno, empezamos para saber cuál fue la importancia que tiene el Foro Social, que tiene que se haya hecho el Foro Social Mundial en Belén. Bueno, yo creo que actualmente se refuerza un poco la visión que siempre ha existido sobre la Amazonia, ¿no? Principalmente por el tema del deforestamiento y el cambio climático. Pues me parece que tener a los movimientos sociales del lado de los investigadores y la academia es como una fortaleza para crear vínculos, ¿no? Creo que es el grande plus que se puede sacar de este foro. ¿Y cuáles son los principales problemas ahora en la Amazonia? Bueno, tú puedes hablar mejor de eso. Bueno, como te decía al inicio, hay un fuerte problema, especialmente en la Amazonia de Brasil, de deforestación, que cada vez es más evidente. Creo que se soporta ahora mejor con imagen satelital, ¿no? Aquí en Brasil se preocupa bastante. ¿A dónde se están haciendo las principales deforestaciones? Bueno, aquí en la Amazonia brasilera hay una deforestación fuerte en varios municipios, incluso aquí cerca de Belén. Otro de los temas que para nosotros es importante, que es en el que yo trabajo en la Iniciativa Amazónica, son los medios de vida de las poblaciones que habitan la Amazonia, que generalmente vemos, ellos son catalogados de pobres, ¿no? Así, ellos no se consideran pobres, pero son catalogados de pobres. Entonces tenemos una calidad de vida muchas veces insuficiente en temas de salud, Entonces estamos pasando un poco de los temas ambientales para pasar un poco a lo social, ¿no? Cómo se relacionan las comunidades con el entorno. Nosotros como institución científica lo que queremos es acercarnos más a las comunidades y demostrar cómo nuestro trabajo, nuestros levantamientos de datos son en beneficio de la calidad de vida de ellos, ¿no? Queremos, hoy hicimos un evento autogestionado que fue un diálogo con los movimientos sociales para escuchar las demandas de ellos de investigación, ¿no? Muchas veces lo que nosotros queremos investigar no es necesariamente lo que las comunidades quieran que se investigue. Entonces creo que tenemos que intentar aproximarnos más los científicos y los académicos con los movimientos sociales y los gobiernos también. Escuchábamos hoy por la mañana que el gobierno necesita trabajar en las políticas sobre las capacidades de las comunidades, digamos de la agricultura familiar, de los pequeños productores, y no sobre lo que el gobierno cree que debería ser hecho, ¿no? Entonces vimos que se ha cometido mucho el error de plantaciones forestales, donde se intenta volver a los campesinos empresarios, y ellos no pueden entrar en ese esquema porque es una lógica completamente diferente. Entonces creo que hay muchos retos, ¿no? La conversación de hoy la llamábamos desafíos en el Amazonas, y nuestra intención como institución científica es ver esos desafíos y lograr acercarnos más, ser más próximos a los movimientos sociales, que de hecho ya trabajamos con ellos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Presenta Búsquedas, una producción conjunta de Radio Matraca, Berlín y Red con Voz, Madrid, cubriendo el Foro Social Mundial en Belén de Pará 2009. Bueno, seguimos aquí en el programa de Búsquedas, en el Foro de Radios, parte de Red con Voz y Radio Matraca. Y seguimos hablando con el colectivo Con Bronca de Uruguay. Ahora queríamos, bueno, preguntarles las distintas muestras que se están haciendo a nivel de cine y cortos para promocionar esos cortos que tanto como ustedes como colectivo hacen, sino también otros colectivos de audiovisuales que hacen ahí en Uruguay. ¿Qué tipo de espacios tienen para difundirlos y para difundir también justamente los contenidos que tienen, que capaz que no se difunden en los medios convencionales, ¿no? Como este de los recicladores o como otros temas de medio ambiente, derechos humanos, etcétera? Bueno, nosotros en Montevideo lo que hacemos habitualmente es una cosa que le denominamos más o menos cine charla, que lo que hacemos son tratamos de hacerlo lo más periódicamente posible, proyectar un documental sobre alguna situación específica ahí que sea interesante de mostrar. A veces es por cumpliéndose aniversarios de algo, o hay veces porque porque hay otros colectivos que nos convocan y dicen para hacer alguna actividad sobre tal tema que está bastante tapado, así. Por ejemplo, Oaxaca, yo siempre pronuncio mal, es Oaxaca. Sí, de Oaxaca siempre hemos hecho más de un ciclo de Oaxaca, con diferentes invitados. Por ejemplo, el año pasado hicimos uno cuando se cumplió un año y fueron diferentes personas, por ejemplo, no sé, Raúl Sibeki, que es bastante conocido a nivel internacional, y otro docente de facultad que también es una persona que encara mucho, se llama Alfredo Falero, que estudia sobre movimientos, es un especialista en movimientos sociales en Latinoamérica. Y bueno, hemos proyectado varios documentales sobre Oaxaca. Y cada tanto sí hacemos, la idea siempre es proyectar un doc y luego de ahí generar un diálogo horizontal entre todos los presentes para hablar sobre el tema, intercambiar ideas. y opiniones y a ver, ¿eh? Ahí va. Generalmente eso lo hacemos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que es un lugar muy céntrico, que sí. Es un lugar muy, muy, muy céntrico, y lo hacemos ahí básicamente porque la totalidad del grupo de los integrantes del colectivo pertenecemos a esa facultad, entonces hemos generado como cierta, generamos facilidades con la gente de la administración de la universidad para conseguir los equipos y los salones, que claro. Actualmente capaz que no es tan fácil conseguirlo, pero nosotros hemos generado una dinámica para conseguirlos y que poder proyectar las cosas ahí. ¿Y la participación de la gente en este tipo de espacios? ¿Cómo es? Tanto estudiantes de facultad como otra gente, ¿no? Ahí va, mira, no, en general, mayoritariamente son estudiantes. Y después, dependiendo de la temática, se ha ampliado, se ha acotado los diferentes públicos. También el número de la gente. También a veces el clima nos juega en contra. A veces es una noche que llueve mucho, nos pasa eso. Pero no, por ejemplo, a ver, las veces que hemos llegado más, hemos llegado 150 personas, 180 personas. Esas fueron las veces que llegamos más. Por ejemplo, cuando el año pasado, cuando se cumplieron 40 años del Mayo Francés, sí. Pasamos un doc. Después también el año anterior, en 2007, con el tema de Oaxaca, que habíamos... pasamos un documental que había un exiliado político en México, Robles, Humberto Robles. Y así. Perdona que te corte, pero quería preguntarles una cuestión también un poco para ir cerrando, que ya nos queda bastante poquito. Se plantea que, bueno, va a haber otras guerras en el futuro, ¿no? Desgraciadamente, se dice. Y varios artículos han estado sacando... cosas sobre la próxima guerra del agua, ¿vale? ¿Y qué pasa? Toda la zona de Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay tienen una cuenca acuífera muy importante. ¿Ustedes cómo lo ven eso desde Uruguay? A ver, ¿qué? Son opiniones personales, ¿no? No es tanto algo a nivel... Claro, pero sí que este último tiempo que estuve allá, sí que sentía una sensación como que... Y también con la sequía, pero se sabe que abajo hay muchísima agua. Entonces, ¿qué opinión les... o qué sensaciones les saca ese tema? Y bueno, sí, es un tema como demasiado complicado y demasiado... Porque el agua es la fuente fundamental del ser humano para vivir. Y justo en los lugares como que... de más movimiento social, que puede ser toda la parte de Latinoamérica, es donde se encuentra la segunda o la primera fuente de agua dulce, la primera fuente de agua dulce accesible al hombre, porque el resto está en la Antártida, que está inaccesible al hombre. Y bueno, sí, es como muy, muy difícil ver eso. Igual hubo todo un movimiento ya previendo esas cosas en Uruguay en el 2004, que creo que en muchos lugares se lo denominó el Octubre Azul, que, o sea, se reformó la Constitución dejando que todas las fuentes de agua habidas en el territorio uruguayo pertenecen al Estado y de alguna forma pertenecen a los ciudadanos del país, digamos, les pertenecen a todos. Lo que significa que el agua no puede ser mercancía, no, si se vende al exterior, únicamente se vende por temas de... no se vende, sino que se da por temas de solidaridad, o sea... Sacando el tema de la mercancía del agua. Incluso en su momento hubieron como varias tensiones por el tema también de las embotelladoras, o sea que no podían venderlo como mercancía, digo. Que fue un tema que se discutió también allá. Y con el tema de las guerras, digo, y sí, es muy posible y está. Y como que Uruguay y toda la zona de acá está como en el medio de la tormenta. Ya, y todas las privatizaciones. ¿Hubo algunas privatizaciones? ¿Se llegó a ver alguna privatización en el agua de Canelones o Maldonado? Yo tengo la idea. Canelones y Maldonado, es que como estamos hablando de España, son dos provincias de Uruguay. Ahí va. Sí, en su momento hubo privatizaciones en Maldonado y en Canelones. Creo que estaba Aguas Corriente y no me acuerdo bien. Agua del Este, creo. Agua del Este también. Pero que luego, cuando terminaron los contratos, o sea... No se renovó, o sea, volvió, digamos, a la función del Estado. Las calles O sea, cayeron los contratos, terminaron los contratos y volvieron a manos del Estado. Esas partes. Vale. Una bueno, un poco la lo que quería que contestaran era un poco eso, la sensación y las distintas reformas que ha habido, que es muy importante, es uno de los recursos naturales más importantes. Bueno, y ahora sí, vamos a ir cerrando. Una sí, también nombrar que hoy perdona vinimos que... nosotros tres, pero también el colectivo está formado por otros tres compañeros, Luis Pablo Alonso, Ignacio Díaz y Mariana Díaz también. Ah, ahí bueno. Está. Para nombrarlos también a ellos que no pudieron venir. Y no, queremos decir sí, para aquellas personas que quieran ver nuestro documental o cualquier otro documental. Vos dijiste que se podía descargar por internet. Se puede descargar tanto ese por internet como la mayoría de los documentales que hemos proyectado se pueden descargar de nuestra web, porque tenemos los links. La dirección es www.conbronca.org. Con bronca es todo junto y con B larga. No, ya, estoy uruguayizada. No pasa. Totalmente. Bueno, y nuestro correo electrónico es conbronca@gmail.com. Para aquellas personas que se quieran contactar, para lo que sea. Y para la gente que está en el foro, puede ir mañana a Cinema. Mañana a Cinema de la UFRA a las 11:10. Que va. Que ahí va, allá en el cinema, que es uno solo, y está ahí a ver el documental y conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Bueno, y ahora sí, vamos a ir cerrando. Y para mañana, más del Foro Social Mundial y del Foro de Radios también, que seguramente tendremos a alguien de por aquí charlando un poco también. Bueno, un saludo. Chao. Este es el sonido de la milonga. Somos los hombres quienes generamos ciertos problemas. Somos los hombres quienes debemos solucionarlos. Somos los hombres quienes debemos discutir cómo. Somos los hombres quienes debemos comunicarlo. Alternativas juntos en este Foro Social Mundial. Belén Bopará.